serás un día la mano enemiga del que te robó y la prepotencia del que tiene todo pero no te dio. Cuando allá en la escuela sigan las secuelas del repetidor, porque las neuronas se quedan dormidas de desnutrición. Cuando por la calle aprenda lo malo que no quiere Dios y bajo tu techo esté un hogar deshecho que no queremos. Recuérdame a tiempo quién te dio unos pesos, quién te habló de Dios, porque Jesucristo es lo más hermoso que comparto yo. Te sigo esperando mi guitarra encima de la inundación, un portón celeste con motivo blanco, allí vivo yo, mientras por el mundo sin cobrar derecho vague esta canción. Llorarán algunos, pero lo importante, antes que no yo. No sé dónde andará, pues mi filosofía no es una apología de la mendicidad, es más bien un llamado a sentir tocado por la necesidad, saber que a nuestro lado pasan tantos Gustavos.